the glory of mid-spring, you can hear the harpers sing. Whoa, ho, ho, are you as big as me? Estamos aquí de regreso, estábamos hablando de la masacre de Tlatelolco. Aquí algunos compañeros por el chat nos preguntan que cómo escuchar Radio Plantón, y pueden escuchar Radio Plantón directamente desde su página de internet, tienen transmisión propia. Entonces, acá se retransmite también a veces Radio Plantón, pero digamos Radio Plantón transmite también por internet 24 horas, entonces pueden escucharlo en, me parece que es radioplantón.org,